Un personaje nefasto, un personaje ligado con corrupción, un personaje se llama Alberto Barba. Ese es su nombre. Este personaje trabaja para los particulares en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Durante muchos años, en el programa Rendijas, hemos estado reportando todas las irregularidades y anomalías que hace el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Hemos ido a distintos lugares, especialmente, específicamente, este hombre, junto con otros magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, han atentado contra la sociedad. ¿Cuál es la lógica de todo esto? La lógica de todo esto tiene que ver con la protección al medio ambiente. En distintos rendijas, en este caso este es de Santa Anita Hills, que se ha demostrado, como lo dijimos en un rendijas, que la construcción en este lugar afectaría el medio ambiente. Pero hemos ido a lo largo de varios programas a distintos lugares donde precisamente se están intentando construir edificios, negocios en zonas arboladas, en zonas boscosas, en zonas donde se cuida el medio ambiente. Todo esto que están viendo aquí lo hemos reportado infinidad de veces. Hemos señalado que eso atenta contra el cambio climático, que eso afecta a la naturaleza, que eso afecta el entorno, que eso afecta la movilidad, que eso afecta la contaminación, pero nada de eso le importa al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. En el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco protegen a unos cuantos, y esos cuantos son los que tienen negocio. Si tú ves una gasolinera en un lugar que no debe de estar, si tú ves un edificio que no debe de estar, si tú ves un motel, si tú ves un casino, y si tú ves todo eso se maquila, y esa es la palabra adecuada, maquila, en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Quiero destacar también la nula actuación, del Congreso de Jalisco. Hemos reportado desde, hablando de Alberto Barba, en junio, la presentación de un juicio político. La presentación como ciudadanos, tanto de Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, como del propio Enrique Alfaro, como ciudadanos, presentaron este juicio político contra Alberto Barba. Los diputados, esto fue en 2016, los diputados de Jalisco, de esta comisión que se encarga de los juicios políticos, esta misma comisión que sesionó o que debió haber sesionado en febrero de este 2017, ni siquiera llegaron los diputados de Jalisco de esta comisión a sesionar. Esto suena muy extraño. Ahora el tema se llama Colomos. Colomos, ese es el tema. El bosque de Colomos. Y este mismo personaje que estamos viendo, Alberto Barba, y un personaje que vimos anteriormente que se llama Armando García, han permitido la construcción de edificios en Colomos. Sí, Colomos el bosque. Esto data desde el año 2011, cuando la cuarta sala del Tribunal de lo Administrativo, encabezada por Armando García Estrada, ya había avalado la construcción de edificios en esta zona boscosa de Colomos. Ahora el tema tiene que ver con lo que se llama Colomos 3. Ahí hay una discusión tremenda. La discusión es por 37 hectáreas que hay muchos dueños. Entre esos dueños está el propio gobierno de Jalisco. Pero el gobierno de Jalisco solamente ha podido acreditar 12 hectáreas de esas 37. Aquí hay un listado de los pues que se acreditan como dueños, y aquí podemos encontrar la Compañía Industrial Guadalajara, Servicios de Ingeniería y Administración de Inmuebles HR, Edificadora Hilo SADCB, Solidaridad MTY SADCB, Inmobiliaria Prominente y Fideicomiso, David de Anda y Compañía, Leonardo González Carranza, Ricardo Ramírez Angulo. Fue precisamente este hombre, Ricardo Ramírez Angulo, quien consiguió, a través de algo que se llama afirmativa FIPTA, a través de la sexta sala del Tribunal de lo Administrativo, que preside precisamente este señor Barba, Alberto Barba, le fue concedida para construir un mega desarrollo de 4,000 viviendas. Todo lo que se ha dicho, todos los discursos que hemos escuchado del medio ambiente, del cuidado, del cambio climático, valen queso ante los intereses particulares de estos personajes nefastos que son los del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que por lo que veo no quieren hacerles daño. Este hombre merece un juicio político. No sé si en el juicio político vaya a resultar inocente o culpable, no lo sé, pero sí sé que merece un juicio político para que nos explique. A lo mejor él tiene razón y la gente que organiza todo esto lo hace mal. No lo sé, lo dudo, pero no lo sé. Pero lo que no dudo y lo que sí sé es que aquí hay intereses particulares. Aquí estamos hablando de corrupción, aquí estamos hablando de moches, aquí estamos hablando de impunidad, aquí estamos hablando de inmunidad. Que un empresario quiera hacer un desarrollo, megadesarrollo en un bosque, me parece perfecto, siempre y cuando no sea un bosque protegido como Colomos. ¿Tiene una propiedad? Entonces, ¿dónde está el error? ¿Quién tiene la culpa? Pero el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco debe proteger a la sociedad y no proteger a unos cuantos. De eso se trata esta historia. La historia de la impunidad de este hombre que merece un juicio político. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.